Gloria a Dios. Esta noche vamos a continuar estudiando el capítulo 2 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos a entrar en el capítulo 2, verso 13 al 25. Vamos a terminar este capítulo. So, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 13 al 25. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, glorifícate en esta noche a través de tu palabra. Señor, trae la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. So, desde el principio, nosotros podemos ver que desde la creación, desde el principio de la creación, que Dios es ¿qué? Un Dios de orden. Si podemos leer en Génesis, yo lo voy a leer rápido como referencia. Génesis 1, del 1 al 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, al principio vemos en Génesis, cuando Dios hizo la creación, estaba todo desordenado y vacío. Pero entonces llegó, como dice la palabra, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, sobre el mundo entero. ¿Amén? Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniendo todo en orden. Y de ahí sale el título que yo le puse a este mensaje de esta noche, a este estudio, Dios de Orden. Dios es un Dios de orden. Su título es Dios de orden. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo Jesús viene en este estudio esta noche, en el verso 13, que Jesús viene a purificar el templo, a limpiar el templo. Dice el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús Vamos a ver aquí que dice el 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. So aquí vamos a ver que Jesús expulsa, echa fuera a los cambistas. Los cambistas fueron, son lo que, otra palabra, los cambiadores de dinero. Eso echa a los cambistas y vendedores de animales. Eso lo vamos a ver en el verso 13 al 17. Los vendedores de animales para el sacrificio. Entonces, en el verso 13 dice que la Pascua de los judíos estaba cerca, ¿verdad? Estaba en mano. Entonces, la Pascua se celebraba todos los años en el templo de Jerusalén. Los judíos viajaban a Jerusalén durante esta época. Y eso se encuentra en Deuteronomio 16:16. Para referencia después. So ellos viajaban, los judíos, a Jerusalén durante toda esta época. Todos los años viajaban para esta época, para celebrar la Pascua, que duraba una semana, se dice. En esa semana se conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? So, en esta semana celebraban, conmemoraban, recordando cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de esclavitud. Que eso se encuentra en Éxodo capítulo 12. Dice en el 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, oveja y paloma, y a los cambistas allí sentados. So Jerusalén sería llena de miles de visitantes. Imagínense que era de toda parte que venían. So, Jerusalén iba a estar repleta de gente. Que venía, toda esta gente venían a celebrar la Pascua. El monte del templo sería particularmente lleno de gente, porque estaba en un monte, el templo. Y Jesús vio a muchos haciendo negocio en los patios exteriores del templo. En otra palabra, en los atrios, en la parte de afuera del templo. Jesús llegando vio a muchos que haciendo negocio. Los líderes religiosos permitían que los cambistas y mercaderes establecieran sus puestos en el atrio de los gentiles, porque era conocido. La parte de afuera de templo se conocía como el atrio de los gentiles. Los impuestos del templo eran pagados con moneda local, porque ellos, los que llegaban, tenían que pagar los impuestos. En otra parte, los taxes del templo. So, tenían que pagarlo con la moneda local. Si tú venías de otro país, de Santo Domingo, tenías que cambiarlo aquí en dólares. ¿Me entiendes? Si venías de China, no podías pagar el dinero chino, o de Europa, no podías pagar euros. ¿Me entiendes? So, tenías que cambiar esa moneda. De manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas, como dijimos antes, cambiadores de dinero. Los cambistas eran deshonestos. Es importante tener, eran deshonestos. Porque cobraban tarifa alta. Se dice la historia que cobraban hasta un 25%. Mira, qué falta de cuántos ladrones. Usted va a ver que Jesús le dice ladrones ahorita. Lo vamos a ver en el verso que le vamos a leer después. So, los cambistas eran deshonestos porque cobraban, como dije antes, tarifas altas. Por igual, los vendedores de animales vendían los animales que se usaban para el sacrificio en el templo. Son mucho, es mucho más alto de precio que en otros lugares. So, otra palabra, en vez de los judíos traer los animales para sacrificio, en vez de que haya esos animales tan lejos, imagínense, esos gallos, gallinas, ovejas. ¿Me entiendes? Con esa gritadera, y todo eso. Ellos mejor decidieron llegar al templo, ¿verdad? Comprarlo allá. No en el templo, obviamente, en el local. Pero ellos no se imaginaban que iban a encontrar a esta gente, estos mafiosos, vendiendo estos animales carísimos. Vamos a ver el 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. So, en el 15 vemos eso, que cuando él había hecho, cuando Jesús hizo un azote de cuerdas. Dice la historia que cuando Jesús echó aquello que hacían negocio fuera de los atrios del templo, él no lo hizo en un destello, en un rayo de ira, en otra palabra, como así, airado de un pronto, sino que tomó con cuidado el momento. Oiga, Jesús observando, tomó con cuidado el momento y el tiempo de hacer un látigo, imagínense, de cuerdas, y pensó cuidadosamente acerca de lo que haría. Me acuerdo yo cuando me sobaban a mí, hacían esa vara de los palitos. Bien creativos los papás de uno que hacían esa varita. O sea, así me acuerdo a mí ese látigo, ya, con esa intención, esos planes de cómo nos iban a disciplinar a nosotros, ¿entiendes? So vemos que Jesús tomó con cuidado su tiempo, planeando, you know, ¿qué es lo que yo iba, qué iba a hacerle ahí? Y dice después que él los echó fuera del templo a todos, ¿verdad? Él paseó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Por qué esto ofendió tanto a Jesús? Te dirían. Porque, imagínense. Porque los patios exteriores, los atrios, los patios exteriores del templo, fueron el único lugar donde los gentiles podían venir a adorar. Por eso se llamaban los atrios de los gentiles. Porque es donde es el lugar donde ellos venían a adorar. Esa zona o esa parte del atrio de los gentiles se convirtió en casa de ¿qué? De mercado. Por eso nosotros tenemos que ser celosos por la cosa de Dios, por el templo de Dios. El motivo principal de visitar el templo era la adoración. Porque aquí es que venimos a adorar al templo de Dios, a adorar. Amén. Para glorificar a Dios. El lugar de adoración a Dios, es un lugar santo. En Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. ¿Vio? Ese mismo Jesús hablándole, le habló a los líderes religiosos y a estos vendedores de animales y a los cambistas, cambiadores de dinero, y lo va a leer otra vez, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Pues, eso es lo que me gusta, que Jesús le hablaba claro y pelaba a estos fariseos, saduceos, escribas, ¿me entiendes? Que estaban supuestos a veces, tenían mucho entendimiento, conocían toda la ley, ¿me entiendes? Pero su práctica era otra cosa, su acción, las acciones de ellos mostraban otra cosa. Solo los líderes religiosos no le daban importancia al hecho de que el atrio de los gentiles estaba lleno de mercaderes y los extranjeros tenían dificultad para adorar, imagínense. Parecía que los líderes religiosos lo que le importaba era obtener dinero para mantenimiento del templo, como tener más. Necesitamos tener mucho cuidado de lo que hacemos con el templo de Dios, no hacerlo un lugar de negocio. Tenemos que ser celosos por la cosa de Dios, por el templo de Dios. Amén. Porque hoy en día, y es triste, ustedes pueden ver la televisión, pueden oír del ministerio que han caído. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque se han vuelto, como Jesús le dijo esto, se han vuelto líderes religiosos. ¿Me entiendes? Han convertido el templo de Dios, el lugar de oración, ¿en qué? En cueva de ladrones. No lo dije yo, ¿verdad que no? Porque si lo digo yo me meto en lío. Pero lo dijo Cristo, amén. Le dijo a sí mismo, cueva de ladrones. Dios suple, ¿me entiendes? Pero alguna vez, ¿qué ellos? Que ellos querían tener más, ¿me entiendes? Se olvidaron que era caso de obtener más. Y eso hay que tener cuidado. Porque, como le digo, hay ministerios que han caído por eso. Porque se han adueñado del ministerio de Dios. Es como usted, que Dios, lo que me venía en la semana mientras estaba estudiando, es como un ejemplo, un niño. Usted ve un niño, usted le da un dólar, él lo agarra y se va corriendo. No lo suelta. Agarra ese puño, vea. ¿A dónde voy con eso? Así mismo Dios nos da bendición a nosotros también. ¿Está me entiende? Pero algunas veces la agarramos, cerramos el puño y nos salimos corriendo. Ya conseguí lo que quería. Como niño. ¿Está me entiende? Así mismo el niño. Usted le da un candy, un dulce. ¿Qué sale? ¿Qué hace? Sale corriendo. ¿Dame un poquito? No. Después que tú se lo diste, no le quiere dar un poquito duro. No quiere compartir con uno. ¿Me entiendes? So, así mismo Dios nos da bendición a nosotros. Pero algunas veces nos adueñamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Usted me entiende? Tenemos que tener, yo me acuerdo de una enseñanza de finanzas. Tiempo atrás, yo y mi esposa hacíamos workshop, talleres, y explicábamos que la mano tenemos que tenerla abierta siempre. ¿Por qué? Porque la bendición, lo que Dios te da, fue Él que te lo dio. So, tú tienes que tener tu mano, mantenerla abierta, porque Dios, así Dios puede quitar y poner. ¿Usted me entiende? O sea, alguna vez tú quieres otra bendición, no te apures, ya te cogí. Ya Dios te está mirando, ¿verdad? No te apures, está haciendo un azote para ti ahora. Una varita ahí para disciplinarte. ¿Tú me entiendes? Pero es natural, el humano, ¿me entiendes? Alguna vez se olvida de lo que Dios ha hecho en ellos, lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿Me entiendes? So, entonces, Dios le da y salen corriendo. So, Dios cuando nos da, cuando yo dije, mencioné antes, no podemos adueñarnos de ello. ¿Usted me entiende? So, por eso que, como decía antes, muchos ministerios han caído porque se han adueñado de la cosa de Dios. ¿Usted me entiende? Cuando Dios pone algo en nosotros, tenemos que dejar y darle la gloria a Él siempre, dejar que Él es que obre. ¿Me entiende? Reconocerlo a Él siempre. Y eso no es, eso lo podemos ver a través de la historia del Viejo Testamento, donde Dios puso líderes, ¿verdad? Dios quitó reyes, puso y quitó reyes. ¿Por qué? Porque muchos no le fueron fieles, muchos le trataron de quitar la gloria a Dios, se trataron de adueñar de las cosas o del ministerio de Dios. ¿Usted me entiende? Cual sea su ministerio, cual sea la bendición que Dios le ha puesto, no nos podemos adueñar de lo que no es de nosotros. ¿Usted me entiende? So, eso es lo que yo quiero decir, que tenemos que tener mucho cuidado de no adueñarnos de la cosa de Dios, del templo de Dios. ¿Amén? De lo que Dios ha puesto. Porque al querer más la ambición, se olvidan de que el honor y la gloria es a Jesucristo. ¿Amén? Que hay que dársela siempre. So, por eso que tenemos que tener cuidado, que te oye el ministerio, que piden, dice, siembra aquí. Siembra, siembra, pero entonces no siembran en ti. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No siembran en... Tú tienes una necesidad. ¿Tú me entiendes? Otra palabra, tenemos que tener cuidado. Una cosa que me viene a mí en la mente, a memoria ahora, que el Señor me trae, la Torre de Babel. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? La Torre de Babel, ellos hicieron una torre, pero eso no era el propósito. Dios quería que ellos se esparcieran. Pues ellos dijeron, Nimrod era el líder de ellos, ¿verdad? Y ellos hicieron, dijeron, hacémonos, vamos a hacer un nombre. Eso era, hacer una torre que llegue a la cúspide, ¿verdad? Hasta el cielo. ¿Me entiendes? Ahí está un ejemplo, ¿verdad? So, hay un ejemplo que de la torre de Babel. Ellos quisieron hacerse un nombre. Hagámonos un nombre, ¿me entiendes? Vamos a quedarnos cómodos aquí. Vamos a hacer un nombre, vamos a llamar la atención. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso que otra vez, lo repito, que hay muchos ministerios, por eso han caído, porque se han adueñado del ministerio de Dios. Han dicho, vamos a hacer un nombre, en vez de decir, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a esparcirnos y llevar la palabra de Dios. ¿Ustedes me entienden? So, eso es lo que hay que tener cuidado. Y es el ejemplo el que podemos ver ahí. Entonces, ¿Dios qué hizo? Lo confundió, lo puso uno a hablar en chino, en español. Ahora todos los hispanos vinieron para acá. ¿Me entiendes? Porque para poder entender ahora. Y entonces le cambió el lenguaje. Imagínense, cuando le pedían un martillo, uno le daba un clavo. Cuando le pedía un clavo, uno le daba un palo. Imagínense, qué lío. ¿De cuántos chichones? Pues así es. So, Dios permite todo con propósito. Por eso dice que La palabra dice que el que se exalta, Dios, son mejor humillarse para que Dios te exalte, ¿me entiendes? So, por eso tenemos que tener cuidado, amén, y lo hemos visto, de que no importa lo que Dios haga en tu vida, siempre démosle la gloria y honra a Él. Siempre reconocerlo a Él. Siempre tener la mano abierta, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por donde tú me has traído, de donde tú me has sacado. Porque estamos mejor que donde estábamos, ¿me entiendes? No nos vamos a quejar como el pueblo de Israel. Dice, ay Dios mío, cuando vieron la presión, tú nos traíste a morir aquí en el desierto. Mira, ahora los faraoncitos vienen, el ejército de faraón viene atrás de nosotros. Dios mío, Moisés, ¿qué tú has hecho aquí con nosotros? ¿No pusieron una trampa aquí para ponernos para que nos ahoguemos todito aquí? Dice, no, tenemos que recordar lo que Dios siempre ha hecho con nosotros. Amén. Porque si Dios llama, Dios repara. Dios es nuestro suplidor. ¿Me entiendes? Él provee. ¿Amén? Dice que Dios nos escogió a nosotros. Desde la fundación del mundo, Él nos escogió. So, si Él nos escogió, Él nos va a cuidar. ¿Amén? Él cuida de nosotros. So, Juan, el autor, comenzó su libro, como hablamos la semana pasada, en el principio. El primer milagro de Jesús, ¿qué fue? Que convirtió el agua en vino. So Juan, el autor, comenzó su libro detallando el primer milagro de Jesús, cual fue un milagro de conversión. ¿Se acuerdan? Convirtió el agua en vino. Eso es simbólico. Convirtiendo el agua en vino, luego vemos a Jesús con un trabajo de limpieza. El segundo milagro de Jesús es, primero el vino, conversión, y el segundo es limpieza. Interesante, ¿verdad? So, la limpieza del templo. De esta misma manera Jesús trabaja en su pueblo, en nosotros. La conversión primero y entonces la limpieza. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos arrepentimos, venimos al Señor, confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tú tienes que ser, porque dicen, no somos, porque mucha gente dice, pues yo soy hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Amén. Eso es importante entender eso. Como dice Juan en el principio, usted va atrás a Juan, en el primer capítulo, usted lo ve, que él lo escogió del mundo, ¿verdad? Él le dio la potestad de ser hijo de Dios. Amén. Bueno, entonces, no somos, como yo decía antes, somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Primero hay que confesar a Cristo como nuestro Salvador de nuestra vida. Entonces, después, ¿qué entra? Empieza una vida nueva, viene el Espíritu Santo y entra en nuestra vida. Y empieza ella a obrar ahora, empieza a machucarte, ¿me entiendes? Como un plátano, hacer un mangú contigo, a moldearte, ¿amén? Como dice Jeremías, ¿verdad? So, Dios empieza a moldearte, viene el Espíritu Santo, vemos que desde el principio, en Génesis, dice que estaba todo desordenado y vacío. El Espíritu de Dios se movía sobre poniendo todo en orden. So, así el Espíritu Santo viene a nuestra vida y empieza a poner todo nuestra vida en orden. ¿Amén? So, por eso el primer paso es de convertirnos a Cristo, de nacer de nuevo. Que eso lo vamos a estar viendo el próximo servicio. Donde Nicodemo estaba confundido. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Me entiendes? So, es importante nacer de nuevo. La conversión. Entonces empieza la limpieza. Viene el Espíritu Santo y empieza a limpiarnos a nosotros, a moldearnos a su manera, a ponerte lindo. Si tú eras feo, te conviertes lindo, siempre será lindo. ¿Me entiendes? Yo era feo, ¿me entiendes? Pero Dios nos convierte lindo. ¿Me entiendes? Yo era gordito y soy flaquito. No, yo siempre he sido así. ¿Me entiendes? Pero otra palabra, yo decía la semana pasada, no importa, Dios te creó como Él quiere que tú seas. ¿Amén? Dios te creó a su imagen. Eso es lo importante, ¿viste? A su imagen nos creó, a cada uno de nosotros, ¿amén? Eso es importante, como decía, la conversión primero y viene después la limpieza. So, Él nos convierte, íbamos a una dirección y Jesús nos gira a 180 grados, ¿verdad? So, si íbamos así, esta dirección, para allá, ¿verdad? Esto nos vuelve aquí, ¿me entiendes? No así. Porque si así está a 360 grados, termina donde estaba. ¿Tú me entiendes? So, Dios te cambia a 180 grados. ¿Me entiendes? Tú estabas en este camino, Dios te dice, mírame a mí aquí ahora. Deja, tú le diste la espalda al mundo y ahora te volteas a Cristo. Nos volteamos a Cristo, a la luz. Amén. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así mismo dijo Jesús. Es importante. Por eso es que es rico cuando estudiamos la palabra. Porque la palabra de Dios nos va limpiando. Dice que la palabra de Dios es medicina en nuestro cuerpo. Amén. Es medicina para nuestra alma, es salud. En inglés traducido es health. En español me gusta decir medicina. O sea, es lo mismo. ¿Qué lo hace la medicina? Te pone en buena salud, ¿verdad? O sea, esta es la mejor medicina, la palabra de Dios. Que empieza a entrar en nuestra vida y nos va transformando a través del Espíritu Santo. Amén. So, luego empieza el proceso de limpieza cuando nos convertimos, en el cual Dios nos va transformándonos y moldeándonos a su imagen. Como decíamos antes, como Él es nuestro alfarero, Él toma ese barro y nos va formando a su tiempo. ¿Ok? Como cristianos, vamos madurando en el camino de Dios. Por eso es que es importante estar en el camino, conociendo la palabra de Dios para no ser niños fluctuantes. Así que dice la palabra. No podemos ser niños fluctuantes. So, vea qué interesante es. Dios, entramos, nos convertimos, Dios nos empieza a limpiar y entonces nos va educando, enseñando la palabra. Vea qué bonito, qué maestros tenemos. ¿Entiendes? Nos convertimos, nos limpia y nos va educando, nos va enseñando la palabra para que no sea, ¿no?, niño fluctuante. Dice en Efesios 4:14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Creo que lo escribí dos veces, fue. ¿Tú me entiendes? So, por eso que tenemos que estar nutridos. Entramos, como yo decía antes, hay que tener cuidado con líderes. ¿Cómo entiendes? Hoy en día, ministerios que han caído, ¿por qué? Porque han permitido que el templo de Dios se vuelva lugar de mercadeo, ¿verdad? Y es un lugar santo que debe estar. Tenemos que tener cuidado, cuidadoso con la cosa de Dios. Entonces Dios viene y nos educa en su palabra. Por eso que a todo, yo decía el último mensaje, no podemos decirle todo amén. Tenemos que estar educados en la palabra. Y es lo que Pablo dice, que no podemos ser niños fluctuantes. Usted ve la ola del mar, que van y vienen. En inglés dice toes and go. Es como la ola del mar, que van y vienen. Si tenemos que estar fuertes en la palabra, amén, porque así nosotros entendemos cuáles son los falsos maestros. Y por eso que Pablo siempre hizo énfasis en esto también, de que no sean los niños fluctuantes, sino nutridos en la palabra de Dios. 18 al 22. Perdón, y dijo... al 16 primero, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Eso ya lo discutimos. El 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Que eso es en el Salmo 69:9. Se encuentra eso también, esa cita del Salmo 69:9. So dice que Jesús, que el celo de tu casa me consume. Amén. So tenemos que tener celo por la cosa de Dios, por la casa de Dios. Como decía antes. El 18 al 22, vamos a ver que Jesús habla de un nuevo templo y su destino. Dice 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Esta no es una mala pregunta. Vea la pregunta que ellos le hicieron a Jesús. Los judíos querían saber si Jesús realmente tenía autoridad para hacer esto. Imagínate que entre por su casa y alguien entre por tu casa. Ok, váyanse de aquí todito. Límpienme todo eso. ¿Y qué autoridad tú tienes? ¿Tú me entiendes? So, vieron a Jesús que entró por ahí, por el templo. Empezó, hizo un lazo, ¿verdad? Y le llamó a todos ladrones, ¿eh? Que han hecho casas de cueva de ladrones, ¿verdad? Y echó todo el animal, todo lo que estaban, habitaban ahí, lo echó a todos, dice la palabra, dice el verso 15. Que echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y espació las monedas de los cambistas y volcó la mesa. So, los judíos querían saber si Jesús realmente tenía esa autoridad para hacer lo que hizo con los cambistas y los vendedores. Dado de que solamente un profeta o el mismo Mesías podía purificar el templo. Solamente alguien así podía tener esa autoridad. El Mesías o un profeta de entrar así y purificar y limpiar el templo como él hizo. Los líderes religiosos le piden a Jesús, como vemos aquí, que pruebe su autoridad. Pruébanos tu autoridad con una señal. El problema es que ellos exigieron una señal de Jesús para probarlo. Ya Dios sabía. Ellos no pidieron una señal por así, sino que ellos querían probarlo. Siempre acuérdense que siempre los religiosos andaban siempre buscando una falta en Jesús. ¿Cómo ponerlo a prueba? Jesús le da señal de su muerte y resurrección. Veamos verso 19. Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo, esta es la señal que le da, y en 3 días lo levantaré. destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la respuesta que Jesús le dio. Jesús aquí habla del templo de su cuerpo. Jesús sabía que estos líderes religiosos intentarían destruir su cuerpo, pero también sabía que no iban a tener éxito. Dice el 20, dijeron luego los judíos: en 40 días, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Y eso es, nuestro cuerpo, de verdad, como decíamos antes, que, pues, vuelvo a traer, repito, que primero nos convertimos, ¿verdad? Y después, la limpieza. Porque Dios, para obrar en nosotros, para, ¿cómo te digo? Para estar en una, ser parte de nosotros, ¿amén? El Espíritu Santo, para morar en nosotros, tiene que limpiarnos primero. ¿Tú me entiendes? Tiene que estar el templo limpio. Nosotros somos templo de Dios. Dice la palabra. Vea lo que dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro templo, cuerpo, es templo del Espíritu Santo? ¿Vieron eso? Acuérdate que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Jesucristo nos compró con su sangre para poder entrar y morar en nuestra vida. Amén. Ya nosotros no éramos de él, pero Dios dice el verso más conocido de la Biblia. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Si yo decirlo. Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree, vio. Tiene que creer primero, como él dice. No se pierda. Gloria a Dios. Dios. ¿Tú me entiendes? So, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para hacer eso, Dios, oye eso, tuvo que convertirse. Ese fue el primer mensaje que tuvimos, el primer estudio. Dios, Jesús hecho hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre, Jesús, Dios hecho hombre. So, Jesús se hizo hombre, como nosotros. Pero nunca, una cosa que no falló, que no pecó. ¿Amén? Pero él se convirtió, se hizo una persona como nosotros. Por eso que en Juan, más adelante dice, que dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que él mismo se puso como ejemplo, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, la gente me decía, ah, pero Dios no me entiende. No, Dios sí te entiende. Dios se hizo uno como nosotros. Amén. Dios se hizo hombre a través de Jesucristo para poder entendernos qué es lo que nosotros pasamos. Porque muchas veces, ah, pero Dios no me entiende. Sí, Dios sí te entiende ahora. Porque Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo he estado ahí donde tú estás. Donde tú estabas, yo estuve ahí, ¿me entiendes? Es como cuando una persona está pasando por una prueba. Si usted no ha pasado por esa prueba, usted no sabe qué es lo que esa persona pasa, ¿me entiende? Eso es otra palabra, la frase que dice, uno no sabe qué es estar en el zapato del otro. ¿Me entiende? Algunas veces Dios le puso ese zapato y usted se lo quiere quitar. No, no, todavía. Ya cuando Dios sabe que te lo quiere te quita, te pone el pie más grande. Pero te da otro zapato. ¿Usted me entiende? Según otra palabra, ya tú sabes el size de zapato que tú fuiste. Tú pasaste por ese, ¿me entiendes? Por esa situación. Yo he pasado por muchas cosas, ¿eh? Y uno madura, es que el Señor no madura. La prueba nos madura a nosotros. Y así es el Señor nos prepara. Porque muchos piensan que cuando entramos en el Señor, entramos en el camino del Señor, nos convertimos, que ya, ya no vienen los problemas, no. Es diferente. Lo vemos de una perspectiva, de una vista diferente. La prueba. El enemigo anda así atrás de ti, pero es para destruirte. Pero Dios no, ¿me entiendes? Cuando entramos a Él, el enemigo andaba atrás de ti, pero anda revocándose. Ay, Dios mío, ya lo perdí. ¿Me entiendes? Porque ya lo perdió a usted. Ya no, usted no le sirve a él, porque la palabra lo dice. Que no le sirve a Dios, automáticamente le sirve al enemigo. Pero él se revuelca, se pone bravo cuando usted se convierte a Cristo. Amén. Pero la prueba, vuelvo, las pruebas son diferentes ahora. Porque la prueba es que Dios nos va limpiando. ¿Tú me entiendes? Lo va moldeando como el alfarero. Imagínense. Visualice el alfarero. Que así somos nosotros con ellos. Que Dios es nuestro alfarero. Ese barro ahí, Dios dándole. Está bonito. No, no, todavía no. Y te trae ahí otra vez. ¿Tú me entiendes? Si lo vemos así, simbólicamente, Dios te sigue moldeando de nuevo. No, así no que yo te quiero. ¿Me entiendes? Pero tenemos que ser pacientes. Amén. Esperar en Él. Pacientemente. ¿Ok? So, la prueba que Dios nos da, ¿me entiendes? Es, ¿cómo te digo? Él nos va moldeando, nos va preparando para una, ¿cómo te digo? Para una bendición mayor. So, cuando nosotros pasamos por esa prueba, yo me puedo identificar con una persona. Ya pasó por esa prueba, Dios, ya he estado ahí. ¿Tú me entiendes? Si usted sabe cómo consolar, cada persona Dios le da, ¿me entiendes? ¿Cómo poder consolar a otra persona si usted ha pasado por esa prueba? ¿Usted me entiende? So, por eso que tenemos que estar confiados que el oro tiene que ser pasado por fuego. Dios nos va purificando a nosotros. En la prueba Él nos va purificando. En la dificultad Él nos va purificando para Él llevarse la gloria. So, dice que somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. So, el templo del Espíritu Santo tiene que estar limpio. Por eso que Jesús vino, hizo un lazo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Entonces, hizo ¿verdad? Que lo preparó bien para echarlo afuera a todo ello. Porque Dios es celoso. Así nosotros tenemos que ser celosos. Dios es celoso por nosotros. ¿Me entiendes? Ahora este era un templo físico, pero ahora es el templo espiritual, estamos hablando de nuestro cuerpo que se convierte en templo del Espíritu Santo. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Tú me entiendes? Porque ya, pero ahora yo puedo hacer lo. No, si tú piensas que tú puedes hacer lo que tú quieras, entonces ya tú estás complaciendo, como dice la palabra, los deseos de la carne. ¿Tú me entiendes? Ahora, dice la palabra que ahora caminamos según el Espíritu. Ahora nuestro deleite está en complacer a la cosa del Espíritu. Amén. So, dice el 20, pues habéis sido comprado por precio, como decía antes, por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Vio cómo cambia la cosa ahora? Los cuales son de Dios. Son nuestro cuerpo, son de Dios. Eso fue en 1 Corintios 6, 19 al 20. Esos dos versos que le estaba leyendo, explicando, cuando Dios dijo que no ignoremos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que fue comprado por sangre, por precio, ese es el precio, por Jesucristo. So, nosotros somos templo del Espíritu Santo. En Efesios 2:19, no tiene que buscarlo, yo lo voy a leer. En Efesios capítulo 2, 19 y 22 dice, por eso ya no soy extranjeros, ni forastero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted ve, so, vamos creciendo. Nos convertimos, nos va limpiando, vamos creciendo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Muchas veces el edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. Pero en realidad la casa de Dios, amén, no es un edificio, sino un grupo de creyentes. Somos nosotros, amén. Por eso es que Dios es celoso, como le digo antes. Dios es celoso con nosotros también, ¿me entiendes? Porque somos la casa de Dios, un templo. Por eso, como decía antes, hay que tener cuidado. Hay lugares, hay lugares, y se lo digo bien claro, ustedes pueden mirarlo, pero no tengo que decírselo yo, donde lo han convertido en templo de espectáculo. Yo eso lo mencioné en el estudio antepasado, ¿me entiendes? Han convertido el templo de Dios en un espectáculo, ¿usted me entiende? Y esto es el ejemplo, es como los vendedores de animales, pero en el mundo de hoy lo han convertido en otra cosa, similar. ¿Usted me entiende? Han hecho un negocio de la cosa de Dios, y por eso es que Dios es celoso. Han hecho un negocio de la cosa de Dios, lo han hecho un espectáculo, ¿cómo te digo? De un sitio de, yo mencioné la otra vez, de atracción. Atracción, así que dice, ¿verdad? Un lugar de atracción, de espectáculo. Y Dios es celoso. Porque nosotros somos el templo de Dios. Por eso no diga que alguien le diga, no deje que nadie le diga a usted, si tú no vienes aquí a adorar, tú no le sirves a Dios. ¿Tú me entiendes? No, tú eres el templo de Dios, como lo dijimos, ¿verdad? Tú eres el templo de Dios. Tú eres ese templo, donde quiera tú vayas, tú tienes esa comunión con Dios. ¿Amén? En tu casa. No es un edificio. Sí, venimos a congregarnos, como dice, ¿verdad? La palabra. Para compartir juntos. Es como yo le digo a los hijos míos. Si tú vas al béisbol a jugar con el equipo, ¿verdad? Tú no vas a sobresalir. Tú no estás contribuyendo a lo que Dios ha puesto en ti, en tu regalo, ¿verdad? Somos un cuerpo. Si Dios pone un regalo en cada uno de nosotros, dones. ¿Amén? So, entonces, ¿cómo tú puedes, el regalo tú que Dios ha puesto en ti, cómo tú puedes contribuir, ¿verdad? Ser parte del cuerpo. ¿Usted me entiende? Si usted no toma parte de ese grupo, ¿usted me entiende? So, yo le digo a ellos, ustedes van a la pelota, van al béisbol, practican, mayoría del tiempo, ¿dónde están? Con el grupo, ¿verdad? Con el grupo de jugadores, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú vas a la iglesia, ¿a dónde tú vienes? A compartir con un grupo de adoradores. ¿Tú me entiendes? So, estamos un grupo de creyentes cristianos a darnos la fuerza, ¿verdad? A levantarnos los ánimos. Dios te bendiga, hermano. Cuando yo veo uno que ustedes entran por la puerta y nos saludamos, ¿tú me entiendes? Estamos aquí como un equipo de pelota. ¿Me entiendes? Nada más que aquí el equipo es coed, hembras y varones. Gloria a Dios. ¿Tú me entiendes? Juntos. ¿Usted me entiende? Un equipo aquí. Voleibol, si a usted le gusta voleibol, jugamos voleibol. ¿Me entiendes? Pero otra palabra, ¿me entiende el punto? Venimos aquí a congregarnos, ¿verdad? A compartir, a adorar a Dios, a compartir algo similar, ¿verdad? Lo que compartimos juntos. O sea, así yo le digo a los hijos de nosotros, no solamente puede ser pelota. You know, la pelota está buena, tú compartes. O sea, así mismo yo le asimilo que así mismo es importante congregarse. ¿Usted me entiende? So, So, como yo decía, so nosotros somos templo del Espíritu. Amén. Por eso que, como yo decía antes, no podemos ser niños fluctuantes, no dejarnos manipular. Porque gente dice, ah, pero si tú no vienes aquí a adorar, tú no estás salvo. ¿Tú me entiendes? No, tu relación es con Dios. Amén. Tú eres el templo de Dios. Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. La gente puede ver el amor de Dios y que Jesús, el Señor, es el Señor de nuestra vida. Cuando vivimos en paz con otro y caminamos de acuerdo a su palabra, esto es dando testimonio de Dios en nuestra vida. Dice, por ejemplo, Dios cambia nuestro lamento en baile. ¿Tú me entiendes? Cuando estamos tristes, cuando, como yo decía antes, cuando estábamos en un diferente, íbamos por una diferente dirección, la cambiamos, ¿verdad? Estábamos en problemas, dificultades, pero Dios coge eso y lo convierte en gozo, en baile. ¿Amén? Estaba triste, sin esperanza. Algunas veces yo me acuerdo, uno estaba amargado en el mundo, sin esperanza en el mundo. Desencantado de la vida. Mucha juventud, ¿qué pasa, verdad? Porque no tienen esperanza, no tienen a Cristo. Están desencantados en el mundo, ¿qué es lo que buscan? Se van como para rellenar ese vacío, ¿qué buscan? Droga, vicios. En vez de verdad buscar a Cristo, la vida, la vida verdadera, ¿usted me entiende? Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese, ¿verdad? Juan 10:10, que el enemigo vino a matar, a destruir. De momento que usted se convierte, nos convertimos a Cristo, el enemigo, como le dije antes, anda rebuscándose, anda buscando una hora. ¿Cómo, verdad? Pero él vino, quiere matar, quiere robar y a destruir lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Usted me entiende? Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro describe, vemos en Pedro cómo Pedro describe la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo como fundamento y la piedra del ángulo. Así nosotros, cada creyente, somos como esa piedra viva que Pedro describe. ¿Tú me entiendes? Como somos esa piedra viva de templo. Pablo, sin embargo, igualmente, describe la iglesia como un cuerpo en Corintio. Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro. ¿Tú me entiendes? So, como yo decía antes, Dios pone regalo en nosotros y formamos un cuerpo. ¿Amén? Y de esos dones, de esos, usted contribuye, ¿verdad? Usted participa. Y hace el cuerpo más fuerte, como el equipo se hace más fuerte, cuando tenemos diferentes dones. So, y eso se encuentra en Efesios 4, cuando habla de la, describe la iglesia como un cuerpo. Como yo decía, que Cristo es la cabeza, y nosotros, cada creyente, es un miembro. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio, que confiesan su nombre. ¿Me entiendes? So, ve, ya nuestro hablar cambia. Nuestra actuar, nuestra cambia totalmente. Por eso es que, como le digo, que Jesús constantemente reprendía a estos religiosos. Porque estaban llenos de mucho entendimiento, pero su corazón no había sido transformado, no había sido cambiado. ¿Amén? Y por eso es que Dios cambia nuestro amor, en nuestro corazón lo cambia. ¿Amén? Y trae el amor a nuestra vida. En el 23:25, vamos a ver, déjame leer el 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Son muchos creyeron en su nombre, a ver la qué, las señales. Jesús sabía que esta era una creencia superficial. ¿Te entiendes? Que era tu apariencia. Porque acuérdate de lo que estudiamos la última vez, que los religiosos estaban llenos de apariencia. Y Jesús los reprendía constantemente. So, Jesús sabía que era una creencia superficial. Otra palabra, no era genuina. ¿Tú me entiendes? Se basó más en una admiración de un espectáculo. Por eso hay que tener cuidado, como yo decía, lo mencioné antes, ¿verdad? Que hay lugares que se han convertido en espectáculos. ¿Tú me entiendes? Que hacen mucha bulla, mucho, ¿me entiendes? Mucho desorden. Pero hemos visto que Dios es un Dios de orden. Hace mucho desorden para llamar la atención y para actuar más espiritual. ¿Tú me entiendes? Porque así eran los religiosos. Ellos pensaban que al tener mucho conocimiento era muy espiritual. ¿Tú me entiendes? Querían sonar muy espirituales. So se basó más en una admiración de un espectáculo. Sabiendo esto, Jesús mismo no se confiaba de ello. Él sabía ya lo que había en ello. Y eso es lo que nosotros, Jesucristo, desea una relación genuina con nosotros. ¿Me entiendes? Con cada uno de nosotros. No una apariencia de religiosidad, como tenían los líderes religiosos. Recordemos los líderes religiosos, los fariseos, como hablamos en los últimos estudios, los escribas y los saduceos, como yo mencioné antes también, que Jesús constantemente los reprendía. Él sabía lo que había en el hombre. A pesar de que Jesús amaba a la multitud, algo interesante es que él no se comprometió con sus valores. Podemos amar a la persona. ¿Tú me entiendes? Podemos amar a la persona sin comprometer nuestros valores cristianos. Es como yo le digo a mis hijos, que la presión de la escuela y todo eso, ¿sabes qué? Tú puedes tener un amigo, pero no puedes comprometer tus valores cristianos. Tú eres diferente. La palabra dice que somos luz en medio de la tiniebla. ¿Amén? Dice que una, ¿cómo se dice? Una lámpara no se enciende abajo de una mesa. ¿Verdad que no? Usted no la va a encender aquí abajo, esta lámpara aquí, así que esa es la lámpara. Usted no la va a meter aquí abajo. Usted la va a poner aquí para que dé alumbre a todo. ¿Amén? Para que alumbre, así somos nosotros. En medio de la tiniebla, nosotros somos esa flashlight, esa lámpara. ¿Me entiende? Esa vela, esa luz encendida. Y hay gente que se van a molestar por eso. Apágame esa luz, que me molesta. ¿Tú me entiendes? Pero espiritualmente tú eres esa luz en medio de la tiniebla. Eso yo le explico a ellos también. Cada joven, algún joven que me escucha, tú eres luz. O tú que te sientes deprimido, ¿me entiendes? Tú eres luz. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Oye, ¿cómo digo eso? Porque yo escogí del mundo. ¿Me entiendes? Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Porque el siervo no es mayor que su señor. Otra palabra, Jesús dijo, a mí me persiguieron, yo pasé por dificultades, pero tú no eres mayor que yo. Si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. ¿Me entendieron? Porque somos luz en medio de la tiniebla, somos diferentes. So, por eso no podemos, no importa la situación, no comprometer nuestros valores, porque nuestra recompensa, nuestra bendición viene de quién? De Jehová. Cuando yo comencé jovencito, estando en la high school, middle school, going to high school, más de 20 y pico años ya sirviendo al Señor, gloria a Dios, no ha sido fácil, ¿tú me entiendes? Pero yo pude ver que cuando yo le decía al Señor, yo le dije, Señor, sí, la mitad me dieron la espalda, ¿me entiendes? Supuestamente la mitad, ¿verdad? Los amigos, pero Dios me dio nuevo amigo, ¿tú me entiendes? Dios te da bendición, Dios te respalda, ¿amén? Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. ¿Amén? Dice que lo que persevera hasta el fin, eso serán salvos. Los que perseveran hasta el fin. So, a pesar de que Dios conoce nuestra condición pecaminosa, Él todavía nos continúa amando. ¿Me entiendes? Él nos continúa amando a nosotros. No importa la circunstancia, la situación. Jesucristo conoce todo lo relacionado con nuestra naturaleza humana. Dios dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, yo que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conocía lo que está en estos líderes religiosos, ¿me entiendes? Dios conoce con nosotros como humanos, conoce lo que está en nuestros corazones, ¿amén? Por eso que lo dice, que Él conoce, le dijo a Jeremías, yo conozco el corazón, engañoso es el corazón más que toda la cosa, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jehová dice, yo lo conozco, ¿amén? Por eso que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Vea, si yo tuviera, en los 20 años y pico yo estoy sirviendo al Señor, si yo estuviera mirando al hombre, no estuviera aquí. ¿Usted me entiende? Y ahí es la prueba, esa es parte de la prueba. Esa es parte del desierto. ¿Amén? Que Dios le dijo a Moisés, ¿qué pasa? Dile al pueblo que marche. ¿Usted me entiende? Cuando veían al faraón que venía con su ejército. ¡Ay, Dios mío! Estaban temblando. Imagínese, le pasó de todo ahí, imagínese. No me voy a meter en eso. ¿Usted me entiende? Y Dios le dijo, ¿qué tú tienes en tu mano? Eso es lo que hablaban en la última enseñanza, una de las últimas enseñanzas que hicimos, ¿verdad? Que todo en su tiempo, ese fue el título del último mensaje, en el tiempo de Dios. Dios dijo, ¿qué tú tienes en tus manos? ¿Ah? Una vara, le dijo, ¿verdad? Marcha, toma la vara y extiéndela sobre las aguas, ¿verdad? Y las aguas se abrieron. Dios tiene, en nuestras circunstancias, en nuestro problema, Dios puso una herramienta, y hablamos de dos herramientas importantes, que es la palabra y el poder de la oración. Usted ve lo que estamos estudiando, nos estamos equipando en la palabra de Dios. Como soldado, ¿usted sabe lo que esos soldados andan con su ametralladora? Yo le llamo a esta ametralladora la 66 bala. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque tiene 66 libros, ¿me entiende? 66 balas. ¿Usted me entiende? Los soldados andan con qué? Con su ametralladora, andan con su weapon. Así nosotros, ¿cómo vamos a vencer al enemigo? Con la palabra, con la oración. Esas dos herramientas, Dios dice, ¿qué yo puse en tu mano? ¿Usted me entiende? Como él le dijo a Moisés, ¿qué es lo que ustedes están quejándose? Dejen de estarse quejando y levántense de ahí, vago. ¿Me entiende? Me imagino. Levántense de ahí y marchen. Toma la vara. Dios te dice a ti, toma lo que Dios tiene en tu mano, te ha puesto en tu mano, ¿me entiendes? No te desesperes, toma la oración, toma la palabra, ¿amén? Ve, Jesús, ¿qué hizo? ¿Con qué venció en el desierto? ¿Con qué venció al enemigo? ¿Amén? Con la palabra, porque la palabra tiene poder, y solamente en el nombre de Jesús de Nazaret se doblarán todas rodillas, ¿me entiendes? Y confesarán su nombre. Dios, yo creo que tú, recuerda que Dios en tu situación, Dios te dice, toma la vara, toma la oración, ¿verdad? El poder de la oración, toma la palabra, ¿amén? Dios es un Dios de orden, ¿amén? ¿Se da cuenta? Dios tiene todo, Él trabaja todo, ¿cómo digo? Conforme a su voluntad. ¿Ah? Como decía en la última vez, que Dios en su tiempo, Él llega en su tiempo, conforme a su voluntad. ¿Vio? Dios es un Dios de orden. Dios sabe lo que te conviene ahora y lo que te conviene mañana. ¿Tú me entiendes? Y muchos les gusta oír esa parte. Ay, sí, Señor, tú sabes lo que me conviene. Pero muchos no les gusta oír, Señor, tú sabes lo que no me conviene. ¿Tú me entiendes? Tenemos que cogerlo las dos, ¿verdad? Tenemos que coger lo positivo y lo negativo. ¿Quién le gusta el limón, comer limón? Nadie, ¿verdad que no? Limón agrio, ¿verdad? ¿Quién le gusta el agua de limón dulce? ¿Usted me entiende? De ese limón agrio, ¿usted puede hacer qué? Una limonada. Cada situación que Dios le pone en tu vida, hala una limonada. ¿Tú me entiendes? Señor, glorifícate. Ayúdame en esto, ¿me entiendes? Dirígeme. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él va poniendo toda la parte Y le estoy diciendo por experiencia, uno va mirando, aquellos van caminando más tiempo en el camino del Señor. Cuando uno llega, yo me acuerdo, wow, que yo veo las cosas diferentes a tiempo, a como yo la veía, me la miraba 15 años, 10 años atrás, o 20 años atrás, ¿me entiendes? Ahora empiezan a tener sentido. En el momento no tienen sentido. Porque Dios está trabajando a favor de nosotros. Dios tiene todo en orden. Él viene a poner orden en nuestra vida. Amén. Porque somos templos. Ya vemos por qué. Porque Él es celoso. Él llega a nuestra vida y la pone en orden. Por eso es que Dios desea que todo se haga decentemente y en orden. ¿Usted me entiende? Como Él vino. Por eso Él entró por ese a purificar el templo. Y así entra y purifica nuestro templo. Pero nuestro templo es un proceso. Ahí entró en el momento y sacó todos esos ladrones. ¿Me entiendes? Como él le dijo. Pero Dios en nuestra vida va manejando diferente. El proceso es más largo. ¿Usted me entiende? Pero no nos podemos desesperar. ¿Amén? Pacientemente esperé en Jehová y él me respondió. ¿Verdad? Desde su monte santo. ¿Verdad? Dios nos responde. Dios, cuando está todo, que usted cree está todo en silencio, es cuando Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Tú me entiendes? No hay que hacer mucha bulla. ¿Tú me entiendes? Dios no es así, muy emocionalista, no hace mucha bulla, está trabajando a nuestro favor. ¿Amén? Por eso es como digamos que todo debe hacerse decentemente y en orden, con orden, porque venimos de un Dios de orden. ¿Amén? La adoración es importante para la vida del creyente y para toda la iglesia, pero es de Dios que tengamos orden en nuestras vidas, porque somos templo de Dios. ¿Amén? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Tú entiendes? Dios no viene a traer confusión, sino paz. A través del orden, Dios viene a traer paz. ¿Amén? Por eso es que es importante que nos acerquemos a Dios. ¿Tú me entiendes? Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Usted me entiende? So, Dios nos prepara y nos dice, acércate a mí. ¿Amén? ¿Amén? Que nos acerquemos a Él. Porque mire, nos arrepentimos, nos convertimos, Dios empieza a limpiarnos. ¿Amén? El Espíritu Santo viene y obra. Él no nos deja solo. Tú no te arrepentiste ahora, vete por tu cuenta. Ese es el problema tuyo ahora. ¿No me entiendes? No. Dios cuida de nosotros. ¿Amén? So, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No, Dios, por eso que Dios viene y es un proceso, como yo decía, que trabaja en nuestros corazones, va moldeándonos, poniendo todo en orden en nuestra vida, para Dios glorificarse. Porque ustedes ven, Dios no le gusta, Dios no es orden de, no es Dios, perdón, de confusión, es un Dios de orden. Amén. So, no se dé por vencida. Alguna vez la bendición está ahí mismo, vea. La bendición está a la puerta, como dicen los dicho, ¿verdad? Puede estar a la puerta. Y usted se da por vencida y no sabía que estaba ahí mismo a la puerta. Y no ha sucedido cosas así en la vida, en nuestra vida. Uno, ay, Dios mío, yo hubiera sabido. ¿Tú me entiendes? Si yo hubiera sabido y me di por vencida muy rápido. ¿Tú me entiendes? No te dé por vencida porque Dios está con nosotros, ¿amén? Como dije, Dios nos da la fuerza. Y Dios, tenemos que ser pacientes porque Dios lo que va trayendo es orden en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por la palabra. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos dices a nosotros que tú eres un Dios de orden. Tú no eres un Dios de espectáculo. Tú eres un Dios de paz. Señor, tú nos dices que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros, Señor. Señor, si hay alguna persona que está aquí por primera vez, Señor. Señor, mira su corazón, Señor. Señor, tú vienes a convertirnos y después a limpiarnos, Señor. Si hay un hermano que me esté escuchando, amén, y quiere aceptar a Jesús, yo quiero que tú hagas esta confesión conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador, que necesito un salvador. Señor, yo reconozco que te necesito. Señor, yo entrego mi vida a ti, Señor. Señor, yo me convierto a ti, Señor, para que tú, entonces, Señor, entre a mi vida, entre a través del Espíritu Santo y me transforme mi vida. Señor, yo te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.